aprobarta acta en comisión uk es pajal leito olal. Hoy para lo que en el octubre de 2019 y chile comisión tito olal y tres seguridad social de diputados soto aprobarto le dictamen que lo el tum mensalo al más tan tito olal clumil tuyo la hoy para el bal que lo tapsa le objeción de conciencia planificación familiar y tel tel cuchillo con el cerveza. La iniciativa y pantia lo tapsa le artículo 7 de bis cujetzik le acta ya hoy enfermera so comienzo tomó la hilopto olal halachil. Kutsabalu halk abilutukultiko. Telo tak bahlaw wa ma ubetiko le bach kuhetzik. Leu almaht anito olale bale. Le halk abilutukulo ma tumbey telo nukbisiko leke anchaaksah ben chilil. Ukimil mak wa humpel urgencia medica. Wa mae helu bey telo tak lupolo tan autoridad. Leu geltum mensa le artículo 68 kuholnitik del diputado Warner Mari Escobar. Kuhetzik le planificación familiaro unahutanil kunsal. Y chilutukulil winik te arujetzik haitul palal kun yandalti beijan haipel hap y chilal lala juntulul beijan de macho betikle esterilización guamauk at winiko helu beitalu botikle ashkujetzik ukuch bolile al matano. Lo propuesta y movimiento ciudadano te arujetza leuka hatzile artículo 253a beijan te arujetum mensale artículo 275g cuya alikletia halachil alik tush bash yetel. Usutukil, biscun funcionale cuchilo con el cerveza, tus una huili cuyantal 500 metros y chilala cuchilo, bechan 500 metros un achilti parque, centros tial bachal, centros culturales, deportivos, religiosos, cuchilo meya, yetel escuelas, y chilupaclan sicvale, Emilio Romero Bastarrache, tu catacatac besac leu propuesta, o tial huetel con el cerveza, ti plataformas digitales, tu mencel teu. Tu shak ali le sesión manico, tu men le diputado, so le presidente le comisionó Manuel Díaz Suárez, tu nucati le balo, un mediajil nivel federal, le tiemo la y profe, coach uctic uyuchulo. Luis Aguilar Castillo, anastu yola lu iniciativa y movimiento ciudadano, tial mautzelel, tial cach aholta kushak alil titulak sesión, beituno Milagros Romero tu cas olta. Uchigo desecharta lu iniciativa o bechan le mautak besal y chile iniciativa o Díaz Suárez tu sasiltana y chile sesión tile comisión manico le diputado so tu chajo acuerdo y katselik te alcatak besak y chile iniciativa te alutumen al matan con hoc saltiale ley para la protección y prevención de las adicciones taitaku dictaminatalo. Y si la Comisión Especial de Desarrollo Humano, leus presidenta y locatía Bolio Pinelo, tu chocale manifiesto, tu yola de unos pastas, el huevo derecho de habilitación, de rehabilitación, en palal, y el tanque le hemos discapacitado, de glumil. Le documento cubtumen Chilili Fernández Casado, cabale cuch cabalotus yanwinico discapacitados, tus cucático tijalachil, cautac bes y chile presupuesto 2020, jun hashtag interobeita lubetal meyajo, wanuk besagilo bechan cuchilo, tus cunzabal habilitación y tel rehabilitación shmabolin, wan mahachko utoholi. Bechan cucat oltictil du Congreso Yucatán, quiero aprobar tic jumpel presupuesto inclusivo, bechan tiarutabalo pastalil, tiarutac mutalo y chilumeyajil parlamento abierto. Tiaro tak besalo ichilu shakalil le comisiono tiaro chenchikital bashkutukultiko. Ichile comisiono tostile diputado sole iniciativa kubantumen bolio pinelo tiaro gel tumben sal yetel tap sal tumben hatzilitile alma tam ley para prevenir y eliminar la discriminación beichan le iniciativa kubantumen movimiento ciudadano tiaro hok sal tumben alma tam ley para la abstención, protección, inclusión de las personas con espectro autista.